Claro, esto para un poco para poner también sobre la mesa de que se llega acá por la lucha de los organismos, es que no ha sido un regalo de nadie, que son años de pelear contra la obediencia de vida, el punto final, los indultos, la Y justicia. contra los jueces que cobraban los más altos sueldos de la justicia de Mendoza y que estaban en ejercicio del poder en la Cámara Federal de Mendoza. Exacto. No, no nos olvidemos que Mireille Romano eran camaristas de la Cámara Federal, que es como si usted dijera los más altos jerarcas de la justicia federal mendocina. Y tuvieron todo su proceso con todas sus garantías y fueron destituidos en el Consejo de la Magistratura y después sometidos a juicio. ¿Vos creés que la sentencia, Pablo, va a influir en algo hacia adentro del Poder Judicial para que haya parte del Poder Judicial que pueda acercarse un poquito más a una mirada democrática? Yo creo que ha influido muchísimo en Mendoza que estos ex magistrados estén sometidos a juicio. Ha dado un mensaje de democracia muy fuerte en todo el ámbito de la justicia. Yo creo que eso está. Más allá de la condena o no, eso existe. Claro, esto te lo pregunto porque venimos arrastrando esto que vos marcabas recién, estos que están sentados en el banquillo estaban hasta hace poquito en las cámaras y han dejado una siembra, me supongo. Sí, pero en esto, yo voy a hacer un análisis, me voy a permitir hacer un análisis. Esto es como, estas cosas son como el voto de la gente, no tienen dueño. Es decir, la gente no tiene dueño. Las personas que ingresaron al Poder Judicial y demás, se van formando y no necesariamente responden a quienes lo designan. Es lo mismo que el voto. Yo creo que el voto no es de nadie. Es decir, yo creo que las personas en cada momento, en cada determinación, deciden. Claro. Pablo, además de la sentencia, de lo que ya vemos políticamente, queda un saldo que haría un saldo positivo, que es la tranquilidad de que hay justicia, ¿no? Por lo menos estuvieron sentados 3 años y medio en el banquillo de los acusados, que es el título de mi libro, que aprovecho para hacer el chivo, Claro. para que el que quiera puede ir a la Facultad de Ciencias Políticas y ahí lo adquiere. Y en este libro, con unas ilustraciones maravillosas de este artista genial que tenemos, que es Andrés Cassiani, que ha retratado a nuestro compañero desaparecido, ahí van a encontrar todos los argumentos de las partes acusadoras. Buenísimo. Bueno, Pablo, no, creo que no me queda más que abrazarte así a través de la línea telefónica a vos y a todos los que han estado laburando para que haya memoria, verdad y justicia en este país y que lo lleves este abrazo para mañana y lo tengas de parte de toda la mosquitera. Bueno, es recíproco con la mosquitera, con todos ustedes, y como decimos el organismo, este juicio es de todos. Todos tenemos que sentirnos un poco orgullosos de lo que hemos conseguido en Mendoza.